Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Buenos días, audiencia. Bueno, bien, Silvia, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, para hablar cómo está la situación de las personas en situación de calle. Bueno, hubo un hecho muy puntual en estos días. Contanos cómo es la situación. Bueno, nosotros, como sabrás, nos abocamos a la situación de calle. Nos preparamos más que nada este año un poco más tranquilo, ya que contamos con con el hogar municipal de tránsito, que se inauguró el año pasado Sí, en el mes de junio. lo hablamos, ¿te Bueno, que nos acordás? facilitó, sí, que nos facilitó mucho las cosas, ¿no? Bueno, este año ya un poco más preparado y más capacitado, se está trabajando junto al secretario Amadeo Crespo y nuestro intendente Alfredo Franco Limni, abocándonos más en el trabajo de la situación de calle de las personas, que a veces son los casos puntuales que son permanentemente denunciados por la gente, ¿no? Bueno, estos casos, por ejemplo, son personas que a veces se resisten a ser trasladadas a algún organismo, a algún hogar que tenemos en Concordia, ya que contamos en Concordia con tres organismos, gracias a Dios, ¿no? Donde poder ingresar a estas personas. Perfecto. Cuando decís organismos, Silvia, estamos diciendo lugares en los cuales pueden estar o pueden pasar la noche en este caso. Sí, por ejemplo, tenemos dos organismos donde pueden pasar la noche. Bien, Que bien. por ahí la diferencia que tiene el hogar de tránsito municipal, que por ahí nos abocamos más a la que trabaja la coordinación, ¿no? De situación de calle, que trabajamos en el mismo hogar de municipal, que se aboca más a poder reinsertar y ver más profundamente la problemática de cada de estas personas que se traslada al hogar y en su reinserción. Que tenemos jóvenes, tenemos adultos mayores, que estamos viendo muchos adultos mayores que hoy quedan en situación de calle. Mirá vos, esto van manejando tipo datos. Igual hay que decir, Silvia, que se ven poco hoy en la ciudad de Concordia. Estos así lo van sacando como una estadística de cómo está la ciudad con respecto a eso. Sí, mira, por ahí la verdad tenemos casos puntuales de se está trabajando y en estos casos puntuales de estas personas que a veces se resisten, bueno, en los que nos estamos abocando y estamos implementando en este año, ¿no? Es trabajar con un fiscal de turno, trabajar, Bien. se está trabajando con Mariela Moreira, que es la asesora de desarrollo social, para poder tratar y más profundamente, porque el tema es que a veces las personas que están en situación de calle tienen su casa, tienen su familia, pero que la familia, a veces también tenés que trabajar con esa familia, Claro. que por ahí se encuentran en una problemática vulnerable y tenés también que trabajar y poder ayudar a esa familia para que pueda tener a esa persona adulto mayor, tenerla junto a ellos, ¿no? Ah, o sea que ahí la modalidad de trabajo es esto, tenerla en el hogar de tránsito, pero articular todo para que pueda volver a un espacio que generalmente los tienen estos así. Claro, el tema es que a veces tenemos dos casos que son permanentemente denunciados. Tenemos a una señora que te voy a decir el nombre, Sandra Villalba, porque el hijo pide, ha salido en Canal 2, en Canal 5, que se ha recorrido todo Concordia. Te doy uno de los dos casos que tenemos, no denunciados. Esta señora tiene su casa, tiene sus hijos. Pero bueno, la trasladamos, la llevamos y el hijo dijo, bueno, no quiere quedar en la casa. Mira vos. Entonces se ha tomado la decisión del intendente de trabajar con un fiscal de turno porque así mismo responsabiliza igualmente a la familia de esta señora, porque a esta señora le pasa o le sucede cualquier cosa en la calle, se responsabiliza, o sea, cubrir el Estado, porque la verdad trabajamos permanentemente junto a las personas que están en situación de calle, pero que no podemos forzarla en ese momento a que sea trasladada si no está un familiar presente, que es lo que estamos haciendo con esta señora, por ejemplo. O sea que ahí hay una situación en la cual ustedes no pueden ir ni obligar ni llevarla al hogar de tránsito, aunque tenga todas las comodidades ahí, ustedes no pueden hacer eso. Por eso, hoy se está tratando de trabajar con el fiscal de turno, Perfecto. donde la abogada, la asesora se comunica con el fiscal de turno, se hace presente la policía y sí o sí o viene a un organismo, trasladarla a esa persona, salvaguardarle la vida a esa persona y poder al otro día ver su familiar o ver qué es lo que hace. Es lo que nos pasó anoche justamente con una de las personas que deambulan ahí por calle Entre Ríos y Alberti. Uh-huh, ahí está. Silvia, ¿y cómo está la situación en el hogar de tránsito? ¿Cuántas personas habitualmente hay? Y si tenés estadística de lo que pasa con las dos otras instituciones que también están trabajando con esta problemática. Sí, sí. Se trabaja, mira, con la casa de Lázaro... por ahí ellos nos llaman, nos dicen, mira, que tienen lleno, no tienen lugar. Lo mismo en la Fundación de los Cinco Panes. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacemos en el hogar municipal? Se ingresa a las 18 horas, uh-huh, en la época de invierno. También pedimos a la gente cuando denuncian personas en situación de calle, que, como te digo, a veces van apareciendo más personas que por ahí no sabemos, que denuncien temprano, por ejemplo. Entonces, con esta pandemia nosotros trabajamos mucho el tema salud. A todas las personas que tenemos en el hogar de tránsito, tenemos un informe completo de su salud, de su problemática, para poder llegar a su reinserción. Donde nosotros hacemos la campaña, hicimos la primera campaña el año pasado, esta campaña que se está haciendo por el tema del COVID también, que se lo está vacunando a los adultos mayores que tenemos acá en el hogar. Así que bueno, se trabaja bien completito en el tema salud, en el tema reinserción. Uh-huh. Ellos ingresan a las 18 horas en la temporada de invierno, ellos ingresan, se le toma la temperatura, ellos agarran, después se bañan, tienen su merienda, después de su merienda tienen la cena a la noche, bueno, duermen, cada uno en su cama, como quien dice, uh-huh, y después al otro día se retiran 7:30 de la mañana. Muchos de ellos trabajan. Hay otros que se retiran más temprano. Tenemos en este momento dos mujeres, uh-huh, que también fueron reinsertadas. Tenemos jóvenes que han sido reinsertados en la escuela de oficio. Más también tenemos un joven que está concurriendo a la escuela secundaria, donde nosotros somos los propios tutores del, uh-huh, del chico. O sea que se trabaja, bien completo para poder reinsertar a esa persona, que no es nada fácil de vivir. Uh-huh. Silvia, hubo un caso puntual en lo que fue el fin de semana. Si tenés algo para decir con respecto a eso, porque sé que habían abordado ese tema, ¿qué postura tenés vos para comentarnos? Bueno, mira, el señor Jorge Lescano, uh-huh, él tenía 63 años. Uh-huh. Él se hizo presente en la coordinación a la mañana, donde se presentó el 17 de diciembre, uh-huh, pasó acá por la coordinación, donde nos contó que estaba en situación de calle. El señor nos contó que no tenía hijos, que tenía un hermano, en el cual vivía en la casa aparentemente de su mamá. Uh-huh. Vivía en calle Batalla Cepeda 176. Perfecto. El señor Lescano, allá al ingresar al hogar, donde se le hace el tema salud, se lo vacuna, se le hace análisis al otro día, todo eso se le hace en la semana. Bien. Bueno, el señor sufría depresión, era discapacitado, tenía dificultad para hablar. Uh-huh. Y bueno, él estuvo el 17 de diciembre, pasó la fiesta acá en el hogar. Uh-huh. Después el señor se retiró el 29 de marzo, en el cual cada vez que la persona egresa del hogar, se le hace firmar un acta. ¿Por qué es este acta? Este acta que se hace firma de retiro es porque para que el señor, ponele que se retire hoy y quiera volver mañana, esa cama ya puede estar ocupada. Ahí está. ¿Sí? Uh-huh. Entonces esa cama se le brinda a otra persona que necesita y que se encuentre en situación de calle. Uh-huh. Por eso, el señor Lescano se retiró el 29 de marzo de acá del hogar de tránsito. Supuestamente se iba a vivir con un conocido. Y después tuvimos una denuncia en abril. Nos llaman por teléfono diciendo que hay una situación de calle en Nueva Perón. Uh-huh. Eso fue 9, que había llovido torrencialmente. Ahí está. Ahí nos acercamos y lo encontramos en la garita de Eva Perón, cerca del tanque de agua. Ajá. Uh-huh. Y nos encontramos con el señor Lescano. En ese momento, el 9 de abril, teníamos el hogar lleno nosotros, pero que igualmente lo cargamos. Y llamé a la Casa de Lázaro, que queda en calle 25 y Castelli, con el coordinador de la Casa de Lázaro, y le pedí por favor si lo podían ingresar. Más que nada por el tema de lluvia y como llovía torrencialmente. Seguro. Así que bueno, lo aceptaron, lo ingresaron, pero el señor Lescano tenía problemas urinarios. Entonces, a los 3 días me llama el coordinador, el 11 del 4 me llama, y me dice que no lo podían tener más por el tema de que al ingreso del hogar, bueno, el señor no aguantaba el tema de poder orinar, ¿no? Seguro, seguro. Así que bueno, se trabajó coordinadamente con el DEM, con Emilio Arriondo, el director de la asistencia, que nos aceptó el tema salud. Perfecto. Que a la cual agradezco mucho, al director también Cáceres de los hospitaleras, que nos están facilitando tema análisis, tema turno, viste que los turnos ahora no te dan así nomás, el cual el director Emilio Arriondo se encargó el 11 del 4 de sacarle un turno para un urólogo al señor Lescán. Bueno, se hizo todos esos trámites, se lo trasladó al Masternat para poder hacerle estos análisis, que el urólogo lo vea, ¿no? Cuando le recetaron todo tema de análisis, todo lo que tenía que hacerse, el día 22 del 4, el señor, bueno, ellos se retiran a la mañana. Ya a partir del 24 del 4, el señor Lescano ya no regresa al hogar. Así que bueno, y después, bueno, me contactó una chica también del COMNAF, donde me dice que lo había encontrado un señor, bueno, por los datos, y yo por los datos lo saco para la televisión, ¿no? Ya los conoces. Bueno, me contó la historia, claro. Y entonces lo que decidimos con ella en conjunto en llamar al señor Miño del asilo y poder a ver cómo encontrarlo al señor Lescano y poder ingresarlo al asilo. Ahí está, mira. Entonces ya me decía que hacía como 3 días que no lo veía, porque siempre llamaban a Eva Perón. Por eso cuando a mí me dijeron en esa zona, o sea, él nunca anduvo por esa zona. Y bueno, y entonces yo porque en ese momento yo estaba haciendo, porque para ingresar al asilo el señor Miño nos pide análisis, radiografía. Seguro. Para poder ingresar. Entonces, como teníamos un señor para ingresarlo en este momento, quedamos con la señora de COMNAF poder hacer esos trámites junto al señor Miño, porque nos quedaba ese tema para poder que él estuviera todo el día en el asilo, ¿no? Perfecto, ahí está. Pero no era una persona, o sea, muy manejable tampoco, porque ellos se van del hogar a la mañana, como en la Casa de Lázaro, como mis 5 papás, ellos se retiran y uno no sabe para dónde van. Seguro, qué es lo que seguro. No los pueden seguir a todos, ¿no? Claro. Claro, pero sí trabaja muy arduamente en el tema de su salud. Eso es lo que hace la coordinación. Implementamos todo sobre el tema salud, todo sobre el tema trámite. Pero bueno, yo creo que nosotros, el Estado hizo por el señor Lescano. Nunca fuimos indiferentes en este sentido, ¿no? No somos indiferentes en este sentido. La verdad que lo que más nos pide el intendente es trabajar para estas personas, que por eso te digo, se está empleando el tema de trabajar junto al fiscal de turno para que estas personas sean trasladadas o obligar más que nada o ver qué es lo que se puede hacer con la familia. De que no duerman en la calle. ¿Te dieron algunas cosas que se han dicho y que se ha visto en las redes sociales, Silvia, teniendo en cuenta el laburo también que va adelante? Mira, yo creo que nosotros salir a contestar, yo creo que no no vale. Yo creo que lo que vale es el trabajo, más el hogar estuvo abierto todo el verano. No solamente abre en invierno o no nos abocamos solamente en invierno, nos abocamos todo el año, verano, primavera, invierno. Trabajamos arduamente, como te digo, y bueno, yo creo que con los hechos, hoy tenemos 17 personas en el hogar, las cuales, ya te digo, están asistidas, están permanentemente para poder hacer su reinserción, y yo creo que estamos tranquilos en ese sentido. Más tenemos un informe completo de ello y se trabaja con muchas instituciones, con registro civil, con el juez de paz, que están permanentemente, ¿no?, ayudándonos con la seguridad urbana de Concordia, que también están permanentemente ayudándonos en el tema traslado. Yo creo que se hace un trabajo muy... lo que no es indiferente el trabajo que hacemos, ¿no? Silvia, y en este caso puntual, todos estos datos que vos nos diste, que obviamente deben estar documentados, porque tu contacto con Diego Miño, con esta persona del COMNAF, ¿de alguna manera se judicializó? ¿Te pidieron esto? No. Nosotros tenemos, más que nada el intendente, el secretario, y nosotros, ellos nos piden, o sea, un trabajo profundo de cada persona que sale, está acá en el hogar, tiene su empieza por su vacuna, sus análisis, vemos qué problemática tiene, como ya te digo, empezamos a ver dónde vive, dónde no vive, pero lo que pasa es que a veces son casos muy problemáticos de la persona misma, ¿no? Seguro. O sea, la discapacidad que llega a tener esta persona también, el señor también sufría de depresión, y cuando ellos salen nosotros no sabemos qué es lo que ellos hacen en la calle durante todo el día, hasta que llega el horario de ingreso y nosotros vemos a ver quién ingresó, quién no ingresó, quién pudo volver, quién no vino, por qué no vino. Por eso te digo, la verdad que se ha trabajado bastante. Silvia, en este caso, antes de despedirte, la recomendación es avisar lo antes posible, ¿no? Para que ustedes tengan un parámetro de tiempo para tratar de resolver una situación, ¿no?, de una persona en situación de calle. Claro, como vos decías, no se ven tantas personas retiradas como se veían antes en la calle, ¿no? Pero siempre no podemos decir no hay situación de calle. Seguro. Porque siempre, ahora con el tema de violencia de género, con el tema de violencia familiar, que son las personas que a veces tenemos acá en el hogar, que están por esa problemática, ¿no es cierto? No podemos decir, no hay situación de calle, pero si la hubiere, nosotros pedimos a poder denunciar temprano el tema. ¿Por qué? Porque nosotros nos abocamos de poder ingresar, de poder ir a ver por qué esa persona se encuentra ahí, tratar de convencer a esa persona de que pueda dormir bajo un techo, porque el hogar, por ejemplo, no es las 24 horas. Sí. Tiene un horario de ingreso y un horario de egreso, que los otros organismos es exactamente lo mismo en el tema de dormir. Pero en el tema de ocuparnos, yo creo que la coordinación se ocupa muy profundamente de cada problemática. Y pedimos que llamen por teléfono temprano, así nosotros nos podemos ocupar principalmente en el tema salud, de que esa persona sea trasladada y asistida. Perfecto. Silvia, te agradezco un montón la comunicación y, bueno, siempre es un gusto charlar con vos. Te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. No, gracias a ustedes por estar siempre presente y poder decirles a la audiencia de Concordia que, bueno, que nosotros tratamos por todos los medios de ayudar cada problemática, a cada persona que se encuentra en esta situación de calle, pero son por distintos problemas que todos no tienen la misma capacidad o la misma, ¿cómo te voy a decir?, la misma enfermedad, porque son, a veces están enfermos de diferentes... Sí, seguro. Que tenés que tratar de trasladarlo, ver cuál es su familia, y ellos sufren mucho, pero tenés que estar en el momento y ver primero antes de opinar. A veces opinamos y no sabemos qué es lo que le está pasando a esa persona, o en que sea saber cómo se llama esa persona. Perfecto, Silvia, la verdad que ahí está. Te agradecemos mucho el tiempo, te mandamos un beso y buena jornada. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí está, vos también. Ahí está, Silvia Castillo, coordinadora.